Dachi Dorado, rocking Dachi Dorado, rocking wow wow, 내가 집이 all night. 누가 Dachi Dorado, rocking Dachi Dorado, rocking 이오비오 나를 향한 사이렌을 울려. 기웃기웃 여기저기 나를 향해 몰려. Drunken love 한 잔을 취해 모두 내 거를 보여. 여기저기 쏘다니며 한 번씩 찔러면 내저 soul up. I feel high 건드리지 마. 저기 join the 내일이만 다르지. 날 너무 빠르게 지나가지 말까. 자 오늘만큼은 날 말리지 마. 이게 나리게 나 이게 다르지 너뻐. 오늘이 지나면 죽은 듯이 play. Hey do it do it do it. Oh man call 911. 불놀이다 you better run. 꼭꼭꼭 숨어라. 전부 다 소리처럼 날 잡아갈 때까지 빙하고 터뜨려 내 귀를 움직여라 바리르 바리르 머리털이 끝까지 다 흔들어 먼질처럼 그 집 주인 누가 너와 난 집 와봐. 지금 네가 말해도 안 들어 네 말 거봐. 네가 뭘 하나 하면 그게 내 사랑 거의 반 이상이 내게로 다와. I'm better than you but 나도 애들 거의 다 여기서 우아하면 날 봐. 아파파파 저 바이크에서 내가 날아다니는 거. I'm ha ha ha giving up 그날 잘 거기 지나가는 너. 네가 맞다 뜨면 내일 아침이 와. 후회하기 전에 죽일 새끼 뛰어내려봐. 어딜 가든 여기 이상은 없어 그냥 나와. Just stupid stupid stupid 일단 들고서 봐. 너리다 you better run. 꼭꼭 숨어라 네 머리카락 몰라. 꼭꼭 you better run. 꼭 네 귀를 때려 살해 전부 다 소리쳐라. 그냥 영화적 yeah. 생각은 이제 현실이 돼 영원해졌다고 야야 yeah, yeah, 다 깜짝 놀랄 거야 wanting 뜨뜻한 생각 나를 시켜보니 영시영영 두근대는 마음이 홀린 듯이 이끌린 눈부신 와와 de vuelta por acá, ya nos vinieron a rescatar, gracias al jefe que nos vino a rescatar y colocar el reproductor de la radio para todas las personas que prefieren estar en la página principal en lugar de TuneIn o en alguna otra página, ya pueden regresarse, ya se escucha. Saludos para el Stat Wizard, Kazuto Kirigaya, Jazz Estefanía Pineda, Elizabeth Hernández, al jefe Iván, a Tracy Barrera, por ahí vi que estaba alguien más conectada y se me acaba de ir. Nani Marsan también, saludos para ti. Para Eli también estaba ahí. Maribel también, saludos para ti. ¿Quién se me pasa? Alguien se me está pasando. Creo que son todos, por acá por TuneIn, no tengo a nadie. Supongo yo que me has de estar escuchando, Josué, un saludo para ti. Siempre se me olvida corresponderte el saludo, lo siento, en serio que se me va la onda horrible. Por acá por el chat de WhatsApp. Ok, dice por acá. Te pasaste, Cintia. No voy a repetir eso porque es horario familiar y pues me pegan. Pero sí, yo también sería una elfa. Sí, no, eso de verte elegir está canijo, ¿no? Por acá dice Diana Pineda. Pregunta seria. Si pudieran tener un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Respuestas. Nani dice que ella se teletransportaría, aunque se supone que eso no es un poder. Yo también, ¿sabes? Digo, no soy floja, pero me estresa mucho me estresaba mucho cuando vivía en la ciudad, en la capital, y tenía que ser 2 horas desde donde vivía hasta la escuela o hasta el trabajo, y era demasiado para mí. Estaba muy estresada. Teletransportarme me resolvería la vida de muchas formas. Aquí donde estoy actualmente, pues no tanto, porque pues mi casa queda 3 minutos del trabajo y pues ya, no pasa nada. Por acá dice Diana que ella le gustaría mover las cosas con la mente también, pero yo creo que también sería muy dependiente de ese poder. Soy demasiado floja, entonces te imaginas, sería una obesa si eso pudiera pasar. Cronoquinesis, dice Cintia. Dice Kiri, yo quisiera tener el mismo poder que el protagonista de Charlotte, materializar las cosas que imagine. Serías como una impresora 3D pero en humano, ¿no? No, te imaginas si materializas una waifu, te perderíamos por completo. Super velocidad como Quicksilver, dice por acá Lestat. Sí, no, la velocidad sería algo así como la teletransportación, pero sí conllevaría un ejercicio físico, creo que sería un poquito mejor. Digo, gordura mil. Ya dice que ella manejaría el tiempo para regresar al pasado, ir al futuro o detenerlo en su caso. Ellie dice, yo no sé, siempre me he imaginado que sería no estar en el momento preciso. Sí, estoy leyendo bien. Cuando pasa algo a mis seres queridos. Entonces, si pudiera hacerlo de alguna manera, me gustaría tener el control de poder estar en diferentes espacios al mismo tiempo. O estar en el momento preciso, alguna manera de prevenir las cosas y ayudar. Aquí hay algo, Eli, pues bueno, no es una ley como tal, pero varios autores coinciden en que a pesar de que tú te puedas mover en diferentes universos y detengas algo, yo bien pro, ¿verdad? Me siento como si estuviera parafraseando, pero no, es neta, tú lo vas a ver en muchas obras en común, o sea, coinciden en este punto, que aunque tú puedas moverte entre universos, aunque puedas modificar cierta acción, cierta reacción después,

내가 left it simple for you. You got two choices. Yes or yes. I remember when you walked to that door, sit down in that chair, the time. Oh sí, esa entrada me gusta mucho. Como que me andan dando ganas o requiero de una rola para mover los pies porque están entumidísimos. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Yo sí soy de las personas que mueve los pies cuando le gusta una canción. No bailo. Soy una amargada de primera, no bailo, pero sí me gusta mover mucho los pies. Y creo que la canción ideal, porque yo sé que ustedes no van a querer hacer spam, obviamente, me van a dejar en el olvido. La canción ideal para mover los pies sería nada más y nada menos que esta, perdón. (Risa) a beautiful night. Sing it with me. 2011. Big Bang. We back again one more time. Say no way, no way. No, we should get the number day. Big Bang. Que si no les gusta, pues entonces Fantastic Baby, cómo no. Los patrones tienen que sonar de todas formas. Que no les piache la versión del disco, pues se las pongo en vivo, cómo no, muevan los pies. Say what? Yeah. Qué buen cumbión, qué buen cumbión. A mí sí me sirvió para lo cometido. Sí necesitaba mover los pies. Sí, Tracy, parece viernes en la noche. Yo lo sé. Pero la situación lo requiere, ¿no? Yo tengo frío, estoy hecha un bloquecito de hielo aquí donde estoy sentada. Y sé que algunos de ustedes están en la misma situación por el trabajo. Ni modo. Para mantener chinos hay que trabajar y pues ya que X, ¿no? Godín. Oigan, extraño transmitir en la mañana las horas Godín. Creo que eran muy amenas. Bueno, al menos yo sí sentía que se me despertaba la ardilla. Yo no sé ustedes. Voy a mandar saludos para mi queridísima DJ Luz, para Tracy Barrera, para Nani Marsan, Aide, que ha de estar bien gustosa que está escuchando a sus maridos. Para Kiri, para Katia Cruz, para Nani Marsan, para Estefanía Pineda, para Elizabeth Hernández, para el Stat Wizard, para Jazz, para Sky 123, para Maribel, por Tuning, supongo que me está escuchando José Amador. Un saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarme. Y recuerden que están escuchando Radio K-Pop México. Les recuerdo también que siguen las vacantes abiertas para ser DJ de K-Pop México. Si ustedes están interesados y quieren unirse a la familia de Radio K-Pop México, pues no tienen nada que hacer más que mandar un mensaje a cualquiera de los DJs. Por aquí anda Eli, Luz, Doki, Lalo, yo, cualquiera. Manden un mensaje o vayan directamente a la página de K-Pop México y también detengan. Lo siento. Y manden un mensaje, en la página oficial de K-Pop México en Facebook. Y alguien les estará respondiendo y pues ayudando para que formen parte de Radio K-Pop México. Recuerden, vacantes abiertas, lo único que necesitan es una computadora actualizada. Porque pues ya saben, ¿no? Si no está actualizada, pues no jala. Con internet, obviamente, y con un micrófono. La música sale sobrando. Yo creo que si te gusta el K-pop, por ahí has de tener algunas rolillas. Entonces esa sale sobrando, esa ya viene de cajón. Nadie quiere trabajar, gracias. Yo tampoco quiero trabajar, no quiero. De hecho, ni estoy trabajando, nomás estoy calentando el asiento y congelándome los pies. Por algo puse Big Bang. Y sí, sí me faltó Bang Bang Bang. Es que son como las rolas del movimiento perpetuo, ¿no? Ah, lo siento. Oigan, chicos, recuerden que todos sus pedidos salen. Todos los pedidos van a salir. Si alguien se va a retirar antes de las 12:30, nada más díganme, ¿sabes qué? Ponme mis pedidos antes porque me voy a ir, no los voy a escuchar y ya los quiero ir. Y yo con todo gusto se los pongo. Para las personas que están colocando los últimos pedidos, Big Bang, Fantastic Baby, Legion Soup, B.A.B., Pinocchio, de Temin, pues sí se van a tardar un ratito en salir. La programación ya la tengo hasta las 12:40 aproximadamente, entonces pues sí va a tardar rato, ¿eh? Entonces, si necesitan que suenen antes, avísenme, díganme, yo con gusto se las pongo primero. Saludos a todas las personas que me están escuchando. Por ahí creo que me faltó saludar a Lupita Murillo, que estaba conectada en el chat y ya se desconectó. Saludos a mi queridísima Katia, que acaba de llegar. Por acá me están diciendo que sí, que extrañan las horas Godín. Yo lo sé, hasta yo las extraño. Creo que venía más preparada, pero bueno. Pues bueno, vámonos con el siguiente bloque. Ya para no hacerla de largo, B2B, Beautiful Pain, Girl Generation Divine. Tengo un mal recuerdo de esa canción, gracias. Rap Monster Soul, Seoul. Y a GD con The Young Good Boy. Yo regreso después de esto. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Maribel, tu canción de Big Bang, Fantastic Baby, las voy a poner un momentito más. No te desesperes. La que puse nada más era para calentar el ambiente. Pero de qué va a sonar, va a sonar. Gracias. 사랑을 만나 이별을 하고 수없이 많은 나를 울고 웃었다 시간이란 건 순간이란 게 아름답고도 아프구나 낭만이란 심 글씨체 같아 바라고 있어 막연한 보담 아픔을 피해 또 다른 아픔을 만나 옆에 있던 행복을 못 찾았을까 너를 보내고 얼마나 나 많이 후회했는지 몰라 지금 이 순간에도 많은 걸 놓치고 있는데 말야 시간은 또 흘러 여기까지 왔네요 지금도 결국 추억으로 남겠죠 다시 시작하는 게 이젠 두려운걸요 이별을 만나 아플까봐 사랑을 만나 Love them pain, love them pain Yeah, lesson from my mistakes 우린 실패로부터 성장해 성장해 사랑은 하고 싶지만 Nobody wants to deal with the pain that follows No, I understand them, though Yeah, 이해돼, 이해돼 사랑이라는 게 매롭게 하던 게 이제는 매 괴롭게 해 아픈 건 없어지겠지만 상처들은 영원해 But that's why it's called beautiful pain 시간은 슬프게 기다리질 않나요 오늘도 결국 제가 되겠죠 다시 시작하는 게 시작하는 너무나 힘든걸요 어김없이 끝이 날까봐 찾아와 사랑은 난 몰래 우린 누구 내가 바보가 돼 무기력하게 누워 숨겼네 오랫도록 기다렸다는 듯 아픈 사랑 앞에 물들어가 그대를 만나 사랑을 하고 그 어떤 순간보다 행복했었다 그대는 부디 아프지 말고 아름다웠길 바란다 사랑을 만나 は誰よりも私を知ってる 立ち向かってゆく 차들만 가득해도 이젠 여기가 나의 집인걸 너 왜 서울과 발음이 비슷한 걸까 무슨 영혼을 가졌길래 무엇이 날 이토록 너의 곁에 잡아두나 내게 난 추억조차 없는데 난 이젠 이걸 너무 지겨워 너의 맨날 똑같은 잿빛 표정 아니 아니 나는 내가 두려워 이미 너의 부가 돼버렸거든 있어도 풍경이 바뀌는 버스와 비슷한 듯 조금씩 다른 빌딩 역한 듯 아닌 듯한 삶의 향과 따뜻한 척하는 차가운 공원들 늘 헤매야 하는 사람들과 너만은 하늘 품는 한강들과 혼자 하늘을 볼 수 없는 그네들과 딱 그네들과 좀 늦어버린 친구들은 툭하면 떠나겠다 해 난 끄덕거려 보지만 웃질 못해 너무 인정하기 싫지만 이미 난 너의 미움과 그 역겨움까지 다 사랑해 전기천의 비린내를 사랑해 선유도의 쓸쓸함을 사랑해 돈만 있으면 살기 좋다던 어느 택시기사의 그 한숨까지도 I love you Gangsta. 낮은 과감한 눈빛 자연스런 스킨십 눈 뭉칠 흠칫 할걸 네가 뭘 원하는지 말 안 해도 돼 굳이 눈치 자 아더 에에에 보기 원은 다르게 I don't play play play 널 갖고 장난 안 해 사람들은 말해 나 같으면 잘해 주지 마라 girl 너무 믿지 마라 꼬라 마라 뻔하다 girl What you know about me 네가 날 아냐 girl Love affair. Eh, eh, eh. 보기 원은 다르게. I don't play, play, play. 널 갖고 장난 안 해. 사람들은 말해 나 같으면 잘해주지 마라, girl. 너무 믿지 마라, 꼬라 마라 뻔하다, girl. What you know about me? 네가 날 아냐, girl. Your 뭔가 짧게 느껴져 학교시는 시간 종을 치자마자 매점으로 달려갔던 내 발걸음은 점점 주저워지고 떨리고 있어 내가 민증을 받게 되면 기쁜 마음을 감추기 바쁠 듯해 그동안 못해어린 티를 못 내는 척 삐뚤어진 듯 반듯해 시간이 있어도 바쁜 척 허세만 늘어가고 20살이라는 아기는 바로 내 문득 앞에 있어 내 나이대로 살래 naturally 이제 발길은 가로수길 더 좋은 것에 눈 돌리는 거에 그치지 않고 눈 또 그들여 이렇지 더러운 척 다 큰 척 다른 의미의 척 척 박사가 되었지만 막상 눈앞에 다가오니 표정이 벙쳐 새학기 시작 전에 책 다 챙겼을 때 그것도 무겁다면 화나 소화 전에 다 내려놨었는데 어른이 된 후 심어줘야 하는 건 몇 배 더 무거운 책임 준비 안 된 난 걱정이 백인 내 나이대로 살래 naturally 좋은 듯해 안 변할래 절부지 같다는 말 듣는데도 가 이젠 안 해 내 나이대로 살래 Naturally Ya estoy de vuelta después de un bloquecito bastante largo en el que pues estaba despidiendo a DJ Luz porque me faltaban sus canciones. Pues bueno, ya lo puse, ya. Saludos Luz, espero que te hayan gustado tus canciones. Stephanie me pregunta, ¿ya está en la lista Ringalinga? No, no está, no sé. Usted ya hizo sus pedidos de más de 3 canciones, ¿verdad? No se crea, se la pongo, pero ya sabe que se tiene que esperar un buen rato. Un saludo para Jorge, que vi que se acaba de conectar. Para Lestat Wizard, para Tracy Barrera, para mi queridísima Chivis Lee, que se acaba de conectar. No sé si estaba escuchando desde antes. Para Nani Marsan, para Aide, para Katia Cruz, para Estefanía Pineda, para Elizabeth Hernández, para Sky 123. Sky, me vas a tener que aguantar tantito con tu pedido, porque sí tengo bastantes en lista, ¿eh? Me están haciendo además de aquí, de la página, en el chat de WhatsApp. Y por cierto, estoy bien entretenida con el chisme. Me encanta cómo se sacan sus trapitos al sol y se amenazan y todo eso, ¿no? Yo creo que en un momentito más voy a cerrar ya los pedidos porque ya tengo programación bastante larga. Recuerden que yo me voy hasta las 2 de la tarde, pero igual, como son 3 pedidos por persona, pues sí están algo larguitos. Un saludo para Lalo, para Exi, que está dentro del chat de WhatsApp. No sé aún, lo siento, no sé darle razón de cuándo vamos a transmitir nuevamente Locos por el K-Pop. Él anda un poquito ocupado ahorita con una situación pues de bastante importancia y pues yo lo comprendo. Yo en algún tiempo también fui estudiante y pues le di prioridad a todo. Y pues bueno, ánimo. Ánimo, Exi, ya casi terminas, espero. hello, Horch, hello. Estaba viendo una nota por acá de los nuevos personajes de la película de Toy Story 4, Ducky y Bonnie, que son dos muñequitos de peluche con bastante personalidad. Yo ya estoy emocionada por esa nueva película. Es que Toy Story es como una droga, ¿saben? Si tú creciste con esa película y has estado viendo cada lanzamiento, cada película y la esperas con ansia y te das cuenta que cada película es diferente de las demás y todas tienen su esencia y a pesar de que la última, la tercera te haya hecho llorar, tú quieres más porque creciste con ello. Candy Sakura, no sé qué canciones, no supe, no sé, no entiendo. Dígame por qué no. Ah, que me las va a dejar apenas. Sí, déjenmelas. Ya voy a cerrar pedidos porque si no, no voy a alcanzar a colocar canciones. Ya si me queda un espacio, ya les digo, oiga, ¿saben qué? Tengo espacio libre, pónganme otras más. ¿Canciones? ¿Qué? Pedidos cerrados. A ver, aguántenme tantito. No, bueno. Canciones. No, pero se nota, ¿eh? Un saludo desde España para Sky 123. Dicen que nos escucha desde España, que ya tiene un rato escuchándome. Oye, bienvenida. Espero que te quedes aquí en Radio K-Pop México. Somos buena onda, tenemos galletas y ponemos pedidos. Se tardan un chorro, ¿verdad? Pero sí salen. Y pues qué bueno que te quedas aquí con nosotros y que te está gustando la programación. Espero que te esté gustando. Y si no, dime qué puedo hacer, además de ponerte tu canción pronto para que te guste más. y pues qué bonito, ¿no? Que nos escuchen desde otros países. Por lo general, la mayoría es de aquí. A ver, un momento. I've been a hard away to meet it, girl. All the kind of each other.

hero. So I'm here to save you, babe. I wanna know your taste. I put you in my entourage. I'm fit to change your Aquaman. Make you come all night, baby, I won't stop. Have a conversation with a little sexy talk. Ooh, let's rock. I'm so hard. After we done with this exchange, baby girl, you and I can get down like it's our job. And I'ma be the best you ever had. So please, baby girl, let's make it last. Make it last, make it call last. Me love. Sí, de esas veces que tienes que cortar el asunto, igual te dejan como novia de rancho, ¿no? Ahí emocionada, vestida y alborotada. Pero bueno, ahorita estoy esperando que me llamen para poder platicar un ratito gusto. Lo siento por haberme salido tan rápido. Y ya le voy a colocar su canción a Sky. ¡Yay! Para mí, no voy a poner efectos porque qué hueva, la neta. Y todos llegaron, yay, no, ya, sí, se merecen aplausos, hasta los niños. Yay, mis super efectos que jamás se dice y que siguen sonando porque son muy largos y me la hueva. Ya algún día de estos voy a corregir, lo juro. Cuando escuche primero el disco de Extra, claro está. pues sí, a ver. Oigan, sí tengo programación bastante larga. Saludos para Terry William Tom. Lo siento, yo estar ciega, yo no leer bien, no alcanzo a ver. Saludos para Jazz, para Estefanía, para Elizabeth, para Hodge, para Sky, para Lestat, para Chivis, para Terry, para Exi, para Nani, para Ide, para Lupita, para Katia, para Maribel, para Kiri, para Tracy, no sé quién más estaba, pero saludos para todos ustedes, gracias por venir a escucharme. Como que ya se antojaba, ¿no? Ya se antojaba algo de pedidos, sobre todo para amanecer esta mañana tan fría. Pues estoy esperando que marque Exi, no sé si está ocupado, yo ando sacando gente, ya saben. Ah, qué caray con ese Skype. Ya póngalo en el teléfono. ¿Qué tanto le cuesta tener Skype instalado en el teléfono? Ah, por Dios. Bueno, en lo que se pasa la actualización, los voy a dejar ya con el siguiente bloque. Digo, porque sí son bastantes pedidos y el tiempo apremia y a mí me gusta consentir y hay gente que se me va. Entonces van a quedarse escuchando B.A.B. con señorita BTS y BTS, Abby y Rap Monster con 4 o'clock, Shiny Sherlock, Lee Jung Jin, Devilish John con Goodbye. Y Big Bang con Bebé. Por ahí si se me olvidan algunos pedidos, tengan de paciencia o díganme, Corpi, se te olvida mi pedido, sobre todo los que están en WhatsApp. Porque entre tanto relajo, pues se me fueron y se me perdieron y ya no supe, ¿sale? Entonces se quedan con B.A.B. señorita y yo regreso. Señorita, 여기 너만을 빛이 나

적당히 살아가 발맞춰 적당히 달아가 태양한 숨을 막히고 세상은 날 밝아벗겨놔 난 어쩔 수 없이 별 수 없이 달빛 아래 흩어진 나를 죽고 있어 I call you 문자 우린 달의 아이 새벽에 찬 숨을 쉬네 Yes we're living in time at the same time 화장품은 눈 떠도 돼 그 어느 영화처럼 그대 사처럼 달빛 속에선 온 세상이 부르니까 허술한 공원에 노래하는 이름 모를 새 Where are you? Oh, oh, oh, yeah. 왜 울고 있는지 여기 나와 너뿐인데 Me and you Oh, oh, oh, yeah. 깊은 밤을 너의 노란 소리가 한 걸음씩 또 걸음씩 붉은 아침을 데려와 새벽은 지나가고 저 달이 잠을 들면 함께 본 푸른 빛이 사라져 날 두고 떠나지 마. 나 지금 너무나 외롭단 말야. 너만은 나를 떠나지 마. 운명처럼 특별하게 느껴져.